XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Hoy la radio despertó con un presentimiento. Dar tantas vueltas como sea posible alrededor de las cosas que aparentan ser completamente sencillas no es una idea del todo descabellada. Para vender verdades, existe la televisión por cable. Ibero 90.9. Inicia la conversación. En 1960 se lanza al mercado la revista Health, en la cual, durante sus 5 años de existencia, se dieron a conocer nombres de humoristas principiantes como Terry Gilliam, John Cleese, Woody Allen y Robert Crumb. Los pocos ejemplares sobrevivientes de esta revista se encuentran en manos de coleccionistas patológicos de cómics, videojuegos y otros fenómenos populares. Crumb. En una pequeña isla de Micronesia, una organización clandestina ha creado una raza de primates genéticamente alterados, llamados Trigans, quienes se han escapado del laboratorio en donde fueron creados, masacrando a los guardias de seguridad. Varios años después, en un pequeño estado africano, se desarrolla una guerra civil entre dos facciones políticas que solo sirven a sus propios intereses y no a los del pueblo. ¿Qué relación existe entre ambas crónicas? Absolutamente ninguna, a excepción de que son las historias que sirven de base para los dos lanzamientos de la serie de videojuegos Far Cry, uno instalado en el terreno de la ciencia ficción y el otro con un argumento mucho más realista. Aunque, a decir verdad, la trama poco importa. Basta con apuntar, disparar y ver caer muertos a cuanto ser animado se pare frente a nuestra mira dentro de una escandalosa ráfaga de fuego. Never lost a war. And oh, I tried so not to suffer the indignant tasted of the strange, twisted and deranged. And I ate that little game you had called. Todo comenzó en 2004, con la producción de la primera entrega de la serie Far Cry, en la que una desafortunada secuencia de eventos desemboca en una desastrosa misión que no estaba planeada, dejando un rastro de sangre genéticamente asquerosa a su paso y culminando con una relación sentimental. From, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Jack Harbert ha renunciado a su empleo como agente de las Fuerzas Especiales para llevar una vida más tranquila. Ahora dirige su propio negocio de botes en el Pacífico Sur. Buenos días. Oye, necesito que me lleves a una isla unas millas de aquí. Te pagaré por adelantado. Muy bien, señorita. Está usted con la persona indicada. Súbase. ¿Está en buenas condiciones tu bote? Será un viaje largo. ¿Cómo nuevo? ¿Va de paseo? No, ando trabajando. Me llamo Valerie Cortés. Soy periodista. Jack Carver. ¿Tienes mucho tiempo en este negocio? Más del que se imagina. Después de algunas horas, la embarcación llega a su destino. Una misteriosa isla en Micronesia. Val Cortés desciende del transporte. No tardaré. ¿Podrás esperarme? Vaya tranquila, señorita Cortés. El viejo Jack no se moverá de aquí. Mientras Valerie se aleja, un proyectil es lanzado contra el bote de Jack Carver, volándolo en pedazos. El exagente apenas logra escapar. Un comando mercenario se dirige hacia el lugar del atentado. ¡Busquen el cuerpo de Carver! ¡Quiero ver los restos de ese malnacido ahora! Coronel Crow, no hallamos nada. Entonces el maldito está vivo. Debe estar en la jungla. ¡Muévanse! ¡Quiero ver sus restos antes del anochecer! En su recorrido, Jack debe enfrentar mercenarios y primates mutantes para descubrir que la isla es el centro de operaciones genéticas de un científico loco llamado Krieger. ¡Demonios! ¿Por qué me tienen que suceder estas cosas a mí? Yo ya quería alejarme de todo esto, vivir una vida más tranquila, tener esposa, hijos. Que la morenita esa no está tan mal, ¿eh? ¡Cortés! ¡Val! ¿A dónde se la habrán llevado? La historia de la isla en la que se llevan a cabo experimentos clandestinos con animales ya ha sido tratada antes, de manera más famosa en la novela La isla del Dr. Moreau, de H.G. Wells, de la que ya se han realizado 3 versiones fílmicas. Far Cry es un disparador en primera persona. Esto significa que la persona que toma los controles no podrá ver su propia cara, solo la de sus enemigos y su propia pistola. El juego fue desarrollado por Crytek y publicado por Ubisoft para Microsoft y Xbox. Como siempre hay público para todo, a pesar de ser un videojuego más en el campo de los FPS, que no presenta ninguna innovación sustancial del género, hubo jugadores que lo compraron e incluso les gustó, pues dentro de los usuarios de FPS que existen, existe un grupo de enajenados a quienes les basta tener una pantalla con una mira dirigida a varios objetivos a los cuales disparar, sin importar la trama, siempre y cuando el escenario de fondo sea diferente al que estaban acostumbrados a jugar, antes de descubrir otro similar. Y así seguirán comprando juegos del estilo, cada vez con menos trama y más sangre. Para la segunda parte desaparece el personaje de Jack Carver, pues tras la aparición del primer Far Cry, la compañía Ubisoft entrevistó a los jugadores con el objeto de mejorar el juego, quienes declararon no haber encontrado al protagonista particularmente interesante o memorable. Como consecuencia, la secuela ofrece un listado de 9 mercenarios diferentes para que el jugador elija a su preferido, dependiendo de sus cualidades, su aspecto o su historia personal. Los personajes no elegidos se integrarán a la aventura como compañeros de equipo del principal, apareciendo en diferentes locaciones. De esta manera, el eco de Jack Carver queda simplemente como un grito lejano de la primera entrega de la franquicia. Antes del lanzamiento de la segunda parte, en octubre de 2008 sale la clásica película del juego, una producción alemana dirigida por Uwe Boll y estelarizada por Til Schweiger en el papel de Jack Carver y Emmanuel Vaugier como Valerie Constantine. Como también es clásico en este tipo de producciones fílmicas, la crítica se mostró bastante despiadada y en consecuencia la película sufrió de una distribución bastante irregular, lo cual afectó a los seguidores acérrimos de la serie. Aunque lógicamente, los amantes del buen cine no se pierden de nada, ni siquiera del supuesto atractivo de la actriz protagonista. 2 semanas después del estreno, aparece Far Cry 2, sin Jack Carver y con una historia que pretendía estar más ubicada en el mundo real, alejándose de las ideas de experimentación genética con animales y trasladándose a los conflictos sociales y políticos surgidos en África. El agente de la unidad de protección USMC llamado Marty Alencar ha aterrizado en el norte del territorio de Leboa Saco, en África. Señor, he llegado al destino de la misión. Cambio. Muy bien, Marty. Ahora ten cuidado. Leboa Saco está en guerra civil y los dos bandos que luchan por el poder solo buscan el control de las minas de diamantes. Ahora debes encontrar al chacal y matarlo para impedir que le siga vendiendo armamento a estos criminales. Cambio. Entendido, señor. Cambio y fuera. Ah, demonios, qué calor hace aquí. Marty Alencar comienza a sufrir los efectos de la malaria y se desmaya durante su misión. Cuando vuelve en sí, se encuentra frente al chacal en persona. Agente Alencar, veo que se ha repuesto. ¿Chachacal? ¿Qué? Guarde sus energías. Tómese un día para valorar su concepto de la conciencia. Y recuerde que el mundo está dividido en amos y esclavos. Le recomiendo Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Por ahora debo atender asuntos más importantes. ¡Chacal! ¡Chacal, espera! Cuando Alencar se recupera, se encuentra con que el conflicto armado se ha reanudado, pero la fiebre ha entorpecido sus reflejos y resulta gravemente herido. Señor Alencar, soy el reportero Rubén Uluwabendi. Estoy escribiendo una historia sobre el conflicto en Nuevo Osaka y tengo entendido que usted conoció al chacal personalmente. Conozco a gente que puede curarlo de la fiebre malaria, pero necesito que me consiga la cinta que contiene el registro de su plática con este traficante de armas. ¿Le interesa? ¿Tengo opción? ¡Deme la maldita medicina! En la aldea que se encuentra al norte encontrará un sacerdote que está ayudando a los civiles a evacuar la zona de guerra. Le deseo suerte. Espero tener noticias suyas pronto. La historia de Far Cry 2 se centra en una revolución que se lleva a cabo en el estadio africano ficticio, llamado Levo Asako. En ella se enfrentan el Frente Unido para la Liberación y el Trabajo contra la Alianza de Resistencia Popular. Lo que sí, definitivamente fue inspirado por la realidad, es que a pesar de clamar su vocación de defensa por la causa del pueblo, ninguna de las partes es honesta. Ambas se dedican a velar por sus propios intereses, de manera despiadada, deshonesta y despectiva, pues hay varias minas de diamantes de por medio. La verdad, no necesitamos trasladarnos al continente negro para entender de qué están hablando. En América tenemos ciertos partidos políticos y ciertas riquezas que podrían sustituir los detalles de la historia a la perfección. Otra cosa que está bastante apegada a la realidad es que el villano llamado Chacal vende armas a ambas partes. En nuestro mundo existe un país que también ha hecho eso en varias ocasiones, pues su principal fuerza económica la han constituido la guerra y el armamento, aunque se dice que su actual presidente es el Premio Nobel de la Paz. Videojuegos o mundo real, solo nos queda esperar el desenlace. In the face of death on the masthead, hold your breath through late breaking disaster. Makes the news of the trial. Codes, feelings meant global, like coke in the nose of the nobles. Keeps it alive. Riots in the rain, she's on fire in the music tanks with no red lights in sight. Got you. Yeah! La tercera parte de Far Cry se encuentra actualmente en desarrollo. La locación será nuevamente África, pues como el continente verdadero, ha dejado varias áreas pendientes por explorar. Tal vez todo esto es un discurso demasiado elaborado, cuando en realidad lo único que verá el jugador serán los objetivos frente a su mira, con el control en una mano y un perro caliente en la otra. Pero siempre es bueno pensar que la gente detrás de la elaboración de estos productos piensa en su público y en sus bolsillos. Hasta entonces, nos reservamos cualquier otra opinión. Yeah. Mundo es un relato en primera persona de Ibero 90.9. El guión es de Juanito el del Tem. La postproducción es de Pablo Betancourt. La voz es de Regina Dávalos. Narración de Jorge Ramírez. Caracterización de voces de Arturo Castillo, Erandi Tuero, Rodrigo Martínez y Osvaldo Rodríguez. Las canciones que escuchamos fueron Crying Lightning de los Arctic Monkeys, Crying Blood de Bibi Brown, Cry de Waterfront, Crying de TV on the Radio y Crying de Aerosmith. Para preguntas, comentarios y sugerencias, escribir a binario@ibero909.fm. El gato Fritz se acerca a la manifestación de hippies. Sheesh, what a mob in the park today. Ah, pero él no tiene ningún interés en protestar. Solo quiere ligarse a alguna gatita fácil. Lovely set of eyes there. La marihuana ha incrementado su libido. That's a kick I haven't tried yet. Ante su frustración, sintoniza la radio, esperando encontrar inspiración para iniciar una conversación. Y descubre Crumb, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ibero 90.9. Inicia la conversación.